amor. ¡Arriba! Porque seguimos con más cumbia norteña. Te fuiste sin decir adiós, me quedé muy solo, pensando que hice mal en que fallo. A cambio de unos sucesos.